ir al hospital. Ay, Dios mío, ese segundo de Nacional fue tremendo. Mis vecinos, no sabés, yo pensé que había, no sé, que iban a matar a alguien, los gritos que había por mi casa. En algún momento de la noche se me escapó un epíteto. No, bueno. Eso que queda. No, fue uno, fueron un, dos, tres, cuatro, como 100 creo que fueron. ¿Para qué? Pero ya, después. Ya pasó. Chiquito, hizo lo suyo, sí. Fue grande. La tranquilidad de Barco para partir el penal. Es un pibe Barco. Tac, listo, a cuartos. Bueno, después seguimos hablando del fóbal. Vamos a recibir, hoy es el último día de campaña, ¿sí? O sea, mañana ya no podemos hablar, ¿sí? De noticias y demás, pero ya no se puede hacer campaña. Roseliti. No de política con datos que vayan pasando, pero nada más. Mañana a partir de las 8 de la mañana comienza la veda. Y hemos tratado, esto lo digo a lo largo de un mes y pico, más o menos, de traer la mayor cantidad de precandidatos posibles a nuestro programa, ¿no? Han pasado casi todos, digamos, en cuanto a intendente, a primer concejal, a segundo, casi no llegamos a los terceros. Claro, se nos complicó un poco cuando nos enteramos que había 15 listas, ¿no? Después bajó 11. Igual sí, se nos complicó, pues no llegamos con los tiempos. Pero hemos tratado de hacer ese trabajo, y al igual que esta semana final, de traer a precandidatos a intendente. Bueno, y el último que faltaba era Juan Manzoni. Así que lo tenemos aquí. Un gusto. Juan, bienvenido, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Sí, muy bien. Bueno, ¿se solucionó el tema del botón en la camisa? Porque te vimos complicado de que llegaste. Sí, estuve peleando con la camisa un rato largo. Y decíamos preferiblemente que esté feo hoy y no el domingo. No, efectivamente, que la gente vaya a votar, pueda hacer uso de esta herramienta tan sagrada y tan nuestra, que es el voto popular. Así que, bueno, es importante que también el clima acompañe el domingo. Ayer no hiciste el acto de cierre que tenías previsto. Bueno, fue una decisión nuestra en Tandil, pero también fue una decisión de prácticamente de todos los partidos políticos a lo largo y a lo ancho del país, de Juntos por el Cambio, pero también del oficialismo y de otras fuerzas. Una tragedia, un asesinato horrible que, bueno, que desnuda cuál es la situación otra vez más en la cual está la Argentina hoy, ¿no? La falta de convivencia que lleva a la inseguridad. Es el último día de campaña. Ayer se lo pregunté a Santa Marina, le hice la misma pregunta muy profunda y es la siguiente. ¿Y? Nosotros estamos muy contentos, hicimos este formato de nuestras propuestas que habíamos elaborado con los vecinos, interactuando con los vecinos, pero también con la gente de nuestro partido, con nuestro equipo durante 2 años. Fuimos llevándolas por cada barrio en el espacio público, estuvimos en la avenida Actis, en Quintana, en Azucena y Lungui, estuvimos en los pueblos rurales, estuvimos en el barrio de la estación con la cuestión de las mascotas. Ese formato nos gustó mucho porque fue fruto también del trabajo de estos 2 años de vincularnos directamente cara a cara con los vecinos. Entonces la evaluación que hacemos de lo hecho hasta acá es muy positiva. Hemos estado también mucho en la calle, en el mano a mano con la gente. Ahora viene el paso de la elección, de las elecciones paso del domingo. Y después, bueno, continúa el proceso electoral, según cómo sean los resultados, para todas las fuerzas políticas, ¿no? Hasta el mes de octubre. Uh-huh. ¿Y qué ves, el lunes posterior a las primarias, en cuanto a la COPRE? Más allá de que uno hay que esperar los porcentajes y demás, sean que se tiene que acoplar a vos o vos acoplarte a la lista, digamos, única que va a haber de Juntos. Bueno, en primer lugar, eso es una cuestión primero es una cuestión reglamentaria de los frentes políticos. Cada frente político tiene su método de integración, pero depende de los porcentajes que obtengan cada una de las listas. Nosotros, recordemos que en el año 2021 las tres listas hicimos minoría y entonces tuvimos que integrarnos entre tres. Hay que ver cómo será esto el domingo. Quién lidera y quiénes acompañan, pero hay una cuestión de fondo que es la de la responsabilidad y otra que es la de la madurez política que deben tener los dirigentes y los partidos políticos para poder trabajar juntos. En ese sentido, nosotros en el año 2021 pudimos trabajar muy bien en la campaña electoral después de la integración que nos hizo hacer las elecciones paso, ¿no? Con lo cual, este es el mandato también de Juntos por el Cambio. Nosotros nos llamamos así porque somos una coalición de partidos que hemos decidido estar juntos, el PRO, la Coalición Cívica, el Partido Radical y otros más, muchos más, y que vamos por el cambio. O sea, nosotros no vamos por la continuidad ni por el cambio y la continuidad, no, vamos por el cambio. El cambio de esta Argentina que hoy está muy sufrida. ¿Y en lo local? En lo local, nuestra boleta expresa una voluntad de cambio y hemos venido manifestándolo desde todo este tiempo. Nosotros entendemos que si miramos al pasado, Tandil ha dado ha obtenido logros, pero cuando vos te enamorás de los logros, te atornillás en el tiempo. Nosotros creemos que debemos caminar hacia el futuro y el camino hacia el futuro es, bueno, en donde haya algo que mejorar, hay que cambiar. Juan, nosotros hemos visto de prácticamente de todos los precandidatos todo el proceso que han vivido, cómo han hecho, manejado cada uno su campaña, qué les ha parecido más importante o no. En tu caso, básicamente y claramente, era ir a los barrios, hablar casi directamente con la gente. ¿Pero qué significa para vos? Porque estamos tratando de conocerlos un poquito más profundamente a todos ustedes, ¿no? Porque creemos que realmente que tenemos una calidad de precandidatos muy interesante, muy muy buena aquí en Tandil. Pero ¿cuál es tu hoja de ruta, Juan? Vos, como hombre, ¿qué pensás? ¿Qué querés hacer de tu vida esto? Porque esto obviamente es un camino para todos los políticos jóvenes, saben que lo tienen que transitar. Pero ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu visión como vos en la vida en cuanto a lo que querés proyectar para tu trabajo acá en Tandil? Sí. Desde lo vocacional, lo que tiene que ver conmigo, conmigo como individuo, yo hace varios años ya que estoy transitando el camino de lo público en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también en el ámbito de estamentos nacionales, ahora desde hace ya 2 años en Tandil. Vocacionalmente yo me siento preparado y entusiasmado y trabajo por ello, por la transformación de mi realidad cotidiana. Uh-huh. Insisto, lo que decía un poco recién, cuando hay un margen para mejorar algo, cuando algo debe ser mejorado, ahí hay que cambiar lo que se está haciendo para poder mejorarlo. Digo, la vocación política debe ser una vocación de transformación, de mejorar la calidad de vida del lugar donde uno se encuentra. Uh-huh. Hoy, a mí, por circunstancias de la vida, yo terminé volviendo a Tandil antes de lo que esperaba, y estoy absolutamente contento, pleno en este camino que iniciamos con todo el PRO y también con nuestros aliados. Y bueno, ya venimos dando muestra desde hace ya este tiempo a esta parte que vamos recorriendo el camino de la elaboración de una propuesta real para la ciudad de Tandil, y continuaremos en ese camino, sea el resultado que fuere el próximo domingo. Lo hicimos cuando reconstituimos el partido en el año 2020, en el 2021 cuando nos presentamos a la elección, este año nuevamente, que esperamos que los tandilenses, que muchos tandilenses nos vayan a acompañar, veremos cuál será el resultado, pero a nosotros nos planifica, y a mí puntualmente, al estar al frente de ese proceso, el hecho de que estamos ofreciéndoles a los tandilenses una opción más de las que hay en la ciudad para el futuro de Tandil. Y esa es una opción, digo, que es un equipo que se preparó, que elaboró propuestas, que es cercano con los vecinos y que cuenta con el respaldo del PRO, de Juntos por el Cambio, pero sobre todo porque lo pudieron ver los vecinos de Tandil con el trabajo nuestro de todos los días. Uh-huh. Esta pregunta te la hicimos hace un mes y pico, cuando se conocieron las listas y demás. Te la vuelvo a hacer hoy. ¿Sufriste en tu espacio, que Lunghi vaya con Santilli y con Larreta? Yo creo que era, primero era una opción que nosotros, desde cuando se hacíamos conjeturas de cómo iba a terminar cerrándose la oferta electoral, la manejábamos en nuestra cabeza, con lo cual primero no nos sorprendió. Yo hace mucho tiempo que vengo trabajando junto a Horacio, junto a Diego Santilli, con lo cual yo apuesto a que la opción de Horacio Rodríguez Larreta y la opción de Diego Santilli en la provincia sean las opciones ganadoras este próximo domingo y después en el mes de octubre. Hay una cuestión de cálculo respecto de si el arrastre de Larreta iba para un candidato local o ahora va para 2 candidatos locales. La verdad que nosotros primó nuestro convencimiento de participar en la competencia. Yo creo que quienes voten al, a cada candidato, los votan por lo que esos candidatos locales, por ejemplo, les generan o no les generan. Creo que no hay que subestimar a los electores de que fulanito o menganito gana por el arrastre solamente, o pierde por el arrastre negativo. Uh-huh. Nosotros estamos muy, muy satisfechos con qué, con dos cosas, con la campaña que hicimos en el orden local y con que estamos identificados desde hace mucho tiempo con nuestros candidatos nacionales y provinciales. ¿Cómo es tu domingo próximo? Sí, el domingo voy a votar a las 9:30 de la mañana en la escuela 5, me toca, yo vivo ahí cerquita. Sí, claro, ahí también. Y con Garibaldi Marconi. Sí. Nos encontramos. Voy a votar temprano por una cuestión de practicidad y además a mí me gusta votar y bueno, y más en una circunstancia como esta. Así que voy a ir temprano y durante el día estaremos recorriendo escuelas, visitando a los fiscales. Uh-huh. Y bueno, por la tarde esperando los resultados. ¿A qué hora te pones nervioso? Y yo creo que... Yo te digo lo que dijo Rogelio. A las 6:45. Ajá. Rogelio dijo a las 2:00 p.m. Sí, porque estaba cada solo uno en la casa. Sí, sí, sí. Y pues, la señora fiscalizaba. Estaba solo. Sí. Dice, ahí va a ser el peor momento, de 2 a 6. Sí. Después ya me empiezo a mover, dice otra vez. Yo creo que el año pasado, yo recuerdo que estuve muy tranquilo durante todo el día. Nos pasó una cuestión para resolver de papeles en los fiscales, que tuvimos que salir corriendo a varias escuelas. Y... pero lo vivimos con mucha tranquilidad y en esta elección muchísimo más, al menos lo que cómo viví la campaña, ¿no? Con mucha tranquilidad. Juan, ¿qué pasa con los que te rodean, ¿no? ¿Cómo es el acompañamiento, el pensamiento, te apoyan? Porque a veces uno dice, bueno, la familia, los amigos, alguno te dirá, pero vos estás re loco de meterte en este bardo de la política y demás. ¿Qué actitud toman los que están alrededor tuyo? De mucho acompañamiento, pero no necesariamente esto implica de participación directa, ¿no? Ajá. Digo, yo creo que todo mi entorno familiar, de amigos, nos votan, nos acompañan mucho, algunos fiscalizan. Bien. Pero yo hace también ya varios años que vengo en este camino, en este tránsito de la cuestión de pública, entonces no es una sorpresa para ellos. Pero sí, de hecho, han estado en muchas de las intervenciones, de las reuniones que nosotros hemos hecho durante la campaña, eso sí. Bien. Esto lo dijimos al aire, pero ahora que te tenemos en persona también lo vamos a repetir. Lamentamos mucho lo que te pasó, lo que se denomina en político por ahí opereta, ¿sí? Con una agencia de noticias de la Ciudad de La Plata, términos no adecuados, pero lo lamentamos muchísimo. No se hace eso. Imagino haber sido, digamos, al principio un golpe duro, ¿sí? ¿Y esto? Fue un golpe sorpresivo. Primero, gracias por tus palabras, Walter, y que sé que es también de todo el equipo. Fue sorpresivo, no lo esperábamos, pero bueno, ahí también quedan claro quiénes son los que quieren quedarse en el pasado y quiénes son los que quieren mirar al futuro, ¿no? Eso es muy claro. Quiénes son los que juegan con las cartas del pasado y quiénes son los que respondemos con actitudes de futuro. Vamos a hacer nuestra presentación ante la justicia, claramente lo tenemos decidido, en el momento que sea oportuno, pero lo vamos a hacer, porque además tenemos serios indicios de dónde vino. Pero bueno, después... decir eso, si vas a accionar judicialmente, porque sabes de dónde... Sí, pero... Sí. Pero lo haremos después del proceso electoral. Uh-huh. Bien. Cuando decís que sabes, es de acá de Tandil. Lo haremos después. Pero bueno, creo que es importante tener en claro esto. Hay mucha gente que con estas cuestiones la ha pasado muy mal, hay mucha gente que con estas cuestiones en el presente la pasa mal, y hay mucha gente que en el futuro también, aún con estas cuestiones, hasta que, cuestiones de la vida privada, también en el futuro la puede pasar mal. Entonces hay que... Hoy hablábamos de eso, estábamos como acostumbrados, ¿no? Qué lástima cuando una sociedad se acostumbra a la falta de respeto, a la opereta, a meterse donde a nadie le importa nada, donde no hace a lo importante, ¿no? Porque uno obviamente ve a un candidato y quiere saber qué piensa, qué hace, qué las capacidades que tiene para el puesto. pero lo hablábamos con Morena, con lo que pasaba hoy, esta Argentina que a veces no quiere salir de este circuito perverso donde las cosas finalmente no quieren que se haya un cambio y que a veces uno se acostumbra, porque hoy Walter decía en su editorial a la mañana hablando de esta nena, de este hecho tan lamentable y doloroso que a todos creo que nos ha partido el corazón, ¿cómo es posible que naturalicemos, mataron a una nena de 11 años, otra noticia, mataron a una señora grande, creo que dijo de 80 años, y uno como que va naturalizando la violencia y las faltas de respeto porque no se hace nada, ¿no? Y en parte de eso, la política tiene lamentablemente una carta que no juega o que la juega mal y que se haga que estos cambios no sean posibles. Después de 40 años de democracia todavía tenemos desafíos enormes por construir convivencia. Cuando no hay convivencia es cuando entonces caemos en situaciones gravísimas de inseguridad y cuando también tenemos actitudes de en lo cotidiano de cancelación con el otro porque el otro piensa distinto, es distinto, se maneja distinto. Entonces, uno de los desafíos, tal vez el más importante, aún después de 40 años de democracia, es el de que colectivamente podamos construir el camino de la convivencia. Si no vamos a construir, por ejemplo, seguridad. Recién vos hablabas del caso de Morena. Un hecho de inseguridad aberrante. A la inseguridad no le vamos a hacer frente solo con el accionar en la calle de las fuerzas de seguridad. La seguridad la logramos construyendo convivencia. Y la convivencia es parte de un orden democrático que acepta al otro, al individuo, al otro, aun cuando está con su propio proyecto. Totalmente de acuerdo. Lo mismo para todos los precandidatos. Tenés 2 minutos para hablarle al vecino, a la vecina, por qué te tiene que votar. Hemos construido un equipo que se preparó, que elaboró propuestas, como lo decía recién, que es cercano, que ha sido cercano en todo este tiempo, que lo han podido, que nos han podido recibir en sus casas, nos han podido también ver con nuestro trabajo en el Consejo Deliberante, representándolos. A nosotros nos importan los vecinos, la defensa de los tandilenses y el crecimiento de Tandil. Hemos presentado 18 compromisos en diferentes materias, que los hemos desgranado en 146 propuestas, lo dijimos al comienzo de la campaña, lo hicimos durante la campaña, hoy todo eso está publicado para que los vecinos puedan ver qué proponemos en cada una de las áreas de nuestra vida cotidiana. Pero también somos respetuosos de que el voto es, hablando del individuo, ¿no? El voto es del individuo, el voto es del vecino y será el vecino el que va a sopesar y va a elegir qué opción asumir el próximo domingo. Juan, lo mejor para vos y tu espacio. Estaremos siguiéndolos el próximo domingo con transmisión especial aquí en Radio de la Sierra. Así que de las 9 vas a votar temprano, así que creo que vas a ser el primero, por los datos que tenemos. Así que ahí estaremos. Gracias por la visita. Gracias a ustedes por la atención de siempre. Gracias. La lista es el 132, sí. Bien. El 132 son 132 es la lista de juntos que lleva Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente y 132B es la que lleva a Patricia Bullrich. Muy bien, ahí está. Bien. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Juan Manassoni, precandidato a intendente por el espacio Juntos, charlando con nosotros en la mañana de la radio. ¿Nos vamos a una nueva pausa, les parece? Sí, señor, es bueno, muy bien. Te acompañamos hasta las 10 de la mañana, en una jornada gris, azul y amarillo. Pausa, ya seguimos.